Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha y en el mundo entero por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es celebremos a nuestros niños y familias conversando y cantando. A tono con este tema, vamos entonces a cantar el pensamiento positivo de hoy. A mí me gusta cantar, a mí me gusta jugar, a mí me gusta cantar, a mí me gusta jugar, porque jugando voy cantando y cantando sé jugar, porque jugando voy cantando y cantando sé jugar. Ese es Francisco Herrera. Y yo soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Consultarios, consejos, consultas, comentarios, folletos y boletos para todo el que se anime a acompañarnos hoy, cantando o conversando. El número es 415-951-4870. Acercándose tanto el Mes Nacional de la Herencia Hispana como el décimo cumpleaños de nuestro programa, platicaremos sobre todo lo que contribuye a mantener a nuestros chicos sanos y salvos, sonrientes y superándose. La cultura vive y se hace evidente de maneras más o menos obvias en nuestro cerebro, corazón y conducta, pues contribuye a cómo pensamos, sentimos y actuamos. En las familias que han inmigrado de tierras latinoamericanas al suelo estadounidense, los padres a menudo se preguntan cómo preservar lo que consideran valioso de la herencia cultural original y a la vez sacarle provecho a lo que perciben como meritorio de la influencia cultural local. Ambas generaciones, padres e hijos, abordan diariamente situaciones en las que hay que integrar, incorporar, integrar, aprender, adoptar, adaptar, asimilar y actuar. Con el fin de que nuestros niños crezcan con lo mejor de ambos mundos, examinemos algunos elementos culturales y conductuales que conciernen a la crianza infantil. Nos preguntamos y le preguntamos a usted que nos escucha, ¿cómo fomentar en nuestros niños respeto y aprecio de sus raíces? ¿Qué hacer en casa, en la guardería, en la escuela, en el vecindario? ¿Y cómo lidiar con los obstáculos, tanto como la ignorancia y los prejuicios, los estereotipos que entorpecen el desarrollo de una identidad cultural sana en nuestros niños? Acompáñanos, festejemos los esfuerzos y fortalezcamos las esperanzas de nuestras familias y comunidades. Celebremos juntos, conversando y cantando. Pensamientos, sentimientos, comportamientos, cuentos y cantos, versos y vivencias, suyos bienvenidos al 415-951-4870. Y como ya escucharon, me encuentro reunida hoy de varias personas, varias voces conocidas y queridas. En el estudio tenemos a María Álvarez, fundadora de The Latin Story, consultora, conferenciante, bloguera y mamá de Ricardo y Esteban, quienes aquí están ya presentes y ya conversando. Un gran gusto tenerles otra vez con nosotros, María. Feliz de estar contigo, Marisol, y con la audiencia. Gracias por tenerme aquí de nuevo. ¿Cómo no? Este puede ser un programa especial y probablemente uno, el último antes de una pausa de nuestros niños. Escogimos a personas que han participado en nuestro desarrollo a través de los últimos 10 años. María es una de ellas que llamó primero como mamá cuando Ricardito tenía 2 meses. Y Ricardito ya tiene, ¿cuántos años tienes ya, Ricardito? 6. 6 años y ya estás en la escuela y eres muy buen hermano de tu hermanito menor, que ahí se oye Esteban, la próxima generación. también otra repetida participación, a petición popular, como dicen. Mariela Herrera Mena, estudiante de desarrollo infantil y artista y difusora del intérprete del folclore latinoamericano, y siempre nos acompaña con su compañera la guitarra. Bienvenida, Mariela. Hola, muy buenos días a todos los auditores, buenos días a toda la gente que está aquí, a los chicos, doctora, y tenemos músicos aquí, estamos muy contentos, vamos a hacer un guitarrazo. Eso, y decimos que músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero ustedes tienen la preparación, la experiencia, las destrezas y nos van a seguir inspirando. Ya escucharon la voz cantando, aquí está la voz hablada de Francisco Herrera, cantautor, teólogo, activista comunitario, nuestro conocido y querido compañero de muchos años. Bienvenido al micrófono, Francisco Herrera. Un gusto estar aquí con ustedes, un gran placer, muchas gracias. También acompañado de su amiga la guitarra. Empecemos conversando, un mensaje inicial, ¿cómo fortalecer a nuestros niños, tanto de cuerpo, cabeza y corazón? ¿Qué ayuda a nuestros niños latinos a mantenerse sanos y fuertes? ¿Empieza María? Yo creo, Marisol, que como mamá, pues, importante mantener la comunicación con ellos. Nosotros en la casa la prioridad es el español siempre. Y Esteban aquí está tratando de hablar chupón en la boca, ¿verdad? Si lo escuchan. Y tratamos también de que podamos compartir con ellos, más allá, el idioma es lo primero, pero también compartimos música, compartimos comida. Yo soy de Venezuela, mi esposo es de México, en la casa comemos arepas con salsa y todo el tiempo traemos platillos de otros países y hacemos lo posible porque ellos estén muy orgullosos, porque creo que eso es vital, que ellos estén acá en Estados Unidos y estén orgullosos de que sus papás, yo soy una mamá inmigrante como muchas de las mamás que nos escuchan hoy, y que ellos sepan que ellos traen mucho valor de nuestra cultura, que hay muchas cosas de la cultura latina que realmente vale la pena preservarlas en Estados Unidos, porque si no, pues yo siento que los niños tienen que saber, mi esposo siempre dice, uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va. Palabras con luz de Ricardo. Sí, y eso lo aplicamos mucho, que ellos estén muy claros de dónde vienen, todo el orgullo, los valores que tenemos en la cultura latina, para que ellos realmente con ese orgullo, con ese sentirse de verdad felices de saber de dónde vienen, puedan salir al mundo a dar lo mejor de ellos. Y estamos hablando que en lo cotidiano lo pueden manifestar, como dijiste, en preservar la lengua materna, en el caso de español, en la familia de ustedes, y hasta en lo que se come y en lo que se cante, que hayan las influencias de distintos lugares. ¿Añades algo, Ricardo Amador? Y la arepa también quiere escuchar. La arepa también. No, digo, la pera. La pera. Le gusta la pera que tenemos aquí porque también comiendo sano nuestras recetas se pueden hasta modificar para hacerlas aún más sanas aquí. Lo mejor de ambos mundos para nuestras familias y niños. Mariela Herrera. Claro, tenemos que exponerlo, tratar de exponerlos lo que más se pueda en cuanto a la literatura, a música, a comidas de diferentes partes. Bueno, ya que estamos tratando de reforzar nuestra parte latina aquí, estamos en una comunidad bien multicultural y tenemos que sentirnos bien orgullosos de los representantes que somos. Entonces ahí vamos con todos los dichos, con todo. Los mismos dichos, es parte de nuestra tradición. Las adivinanzas, cosas así, cosas pequeñas, cosas cortitas, pequeños cuentos, les pueden ayudar a nuestros niños a seguir creciendo de la forma en que queremos, bien, bien orgullosos del folclore y de lo que traemos como latinos, como hispanos. Exacto, lo que traemos a la ensalada. Ajá. No tenemos que disolverla, al contrario, podemos enfatizarla con ese sabor particular que trae cada cultura. Y hablaste de literatura, hablaste de refranes y dichos, claro que sí, con libros, con poesías, y qué tal hasta con la película, que muchas veces es otra manera de contar nuestra historia. Así es. Francisco Herrera. Jugando, cantando, para mí ha sido la clave, tanto de recuerdo como niño, que lo que más me acuerdo es quién jugó conmigo. ¿Y a qué jugaba? No, pues que las adivinanzas, que las escaleras y las serpientes, que juegos de correr y reírse, a las escondidas, Con la excepción de aquella vez que mi hija se escondió en un closet y no la encontramos por 2 horas. Ya eso no se puso eso divertido. Fue, eso ya no fue divertido. Pero en general, a mí se me hace que jugar es la forma más efectiva de aprender como hijo y como padre, ¿verdad? Y bueno, no hay, no nos dan, para aprender a manejar tienes que ir a una escuela y te cobran y tienes que ir a hacer una prueba. Y para ser papá, pues no hay ni manual ni... Ahora, sin embargo, nos los encargan como, ¿verdad?, primeros y principales profesores de nuestros niños. Y los profesores en la escuela también saben que es jugando que los niños aprenden mejor. Así que como de maneras divertidas, amenas, los juegos desde la Lotería Mexicana, las escondidas, de deportes de todos, también estamos enseñando tanto destrezas como valores. Familia, los valores latinoamericanos como parte de mantener a nuestros niños sanos y fuertes. ¿Qué nos dice usted? Únasenos llamando al 415-951-4870. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-966-4667. No le haga caso al locutor que está diciendo el número de antiguo. El número moderno es el del estudio de Univisión Radio. Hoy estamos en el 415-951-4870, reunida de todo un hermoso panel de muchas distintas generaciones, hablando de qué ayuda a nuestros niños latinos a estar sanos, sonrientes y superándose. Y tienes un ejemplo muy bonito, María, la que hiciste ayer en la biblioteca de Piquehuir en San Rafael. ¿Qué le dijiste? Ya, ayer estábamos en un music time y empezamos a cantar canciones y contar cuentos. En eso le estoy diciendo a los niños, vamos a comenzar con el cuento. Para saber y contar para saber. Esteras y esteritas para las niñas bonitas. Esteras y esterones para los niños glotones. Así es como empezamos nuestro cuento y lo terminamos colorín colorado. Nuestro cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto para que mañana nuevamente les cuente otro. Y los niños enganchan bastante bien con todas estas frases. Rimas tradición. y humor. Ajá. Y algunas vienen de tradiciones hispanas, otras vienen de tradiciones nativas, indígenas, otras es de nuestras influencias africanas en nuestras ricas mezclas. Así que qué lindo cuando les hacemos esas conexiones y aprenden mientras compartimos, Francisco. Así es. No, y en realidad nuestros niños tienen esa inquietud. Entonces el canto, el juego, el movimiento es toda una forma de aprender, ¿verdad?, físicamente. O sea, el aprendizaje no es nomás el cerebro, sino que es el corazón, el cuerpo, todo junto. Y hablando de C, cuerpo, cerebro, corazón, comunidad es la cuarta C. De qué lindo hacerlo en comunidad, en la convivencia. ¿Qué te parece? Y con el corazón. Y a coro, ¿qué tal a coro? Y a coro. María, yo sé que usted hace presentaciones también a educadores, a maestros, tantos como a padres de familia, sobre cómo aprovechar lo que hay en la cultura popular, digamos, en los medios de comunicación también, que son una influencia grande. Uh-huh. ¿Qué dice al respecto? Yo pienso, Marisol, que también hay muchas herramientas. Justo en este mes de septiembre, cuando se celebra el mes de la Hispanidad, voy a estar escribiendo acerca de todo lo que son aplicaciones y páginas de internet que nos sirven para ayudar a nuestros niños a que estén más enterados y a que aprendan mucho más de nuestra cultura. El colorín colorado, hay muchas páginas de internet donde las mamás y los papás consiguen muchas herramientas que pueden servirles como apoyo para luego compartirlos en casa. Y hay un montón, pues cada vez, ya sabes, la influencia de la tecnología es parte del trabajo que hago, y vamos a estar escribiendo acerca de aplicaciones que nos ayudan a reforzar la cultura latina y a compartir y a sentirnos cómodos y felices y orgullosos de compartir todo lo que traemos con las otras personas que provienen de otras culturas. Yo creo que hay muchísimo apoyo que se puede conseguir y es una herramienta que está allí a la mano, pues. Exacto, herramientas, utensilios, vamos a utilizarlos como instrumentos, como el instrumento musical. La internet es uno de ellos. Por cierto, familias, aun si salimos del aire en vivo próximamente, nuestrosniños.com va a seguir vivo. Nuestrosniños.com tiene la programación de los pasados 10 años de programas y también tiene una página de sitios en español, por tema. En la parte de educación está tanto colorín colorado que mencionaste como otros. Todo, nada comercial, no estamos haciendo propaganda a nadie, sino es lugares educativos que gratuitamente llegan a su hogar o a su biblioteca por la pantalla del computador, a aprovecharlos, y nos inspiran con canciones, cantos o nos da la respuesta a las preguntas que nos hacen los niños que no sabemos, ¿no? A veces los niños se creen que si somos mexicanos sabemos todo sobre Diego Rivera y Frida Kahlo, y no es así, ni de Pedro Almodóvar si somos... ¿Qué dice? De hecho, Marisol, hace poquito que estaba haciendo un segmento de los que hago con una estación de Univisión, hay un proyecto nuevo de Google que se llama el Google Art Project, y tú vas online y los niños, por ejemplo, si quisieran los papás hablar acerca de Diego Rivera, está las galerías enteras de los mejores museos del mundo en la internet. Exacto, no hay que salir del sillón, ni del escritorio. Así que es aprovechar los recursos, ya en el suelo donde estamos, del suelo del que venimos, y en el suelo del ciberespacio donde estamos todos cerca. Familias, el tema de hoy es cómo mantener a nuestros niños latinos sanos, sonrientes, orgullosos de quienes son. Recibimos sus llamadas en el 415-951-4870. Marco, veo un nombre aquí interesante en la pantalla. No sé si está listo, pero vamos a presentar una llamada que la veo ya en el monitor. ¿Está listo? Alan. Hola. Le pasamos el micrófono. Es Angélica. Bienvenida a nuestros niños. Veo dos aquí. Primero, Angélica de San Francisco. Bienvenida a nuestros niños. Esa es otra comadre desde el comienzo. Hola, Marisol. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes otra vez, saludando como mami. Ah, como mami que soy, estaba muy interesada en la conversación que estaban realizando sobre cómo mantener a sus niños orgullosos y hacer una conexión con lo que escuchaba sobre el internet. Yo tengo niños de 10 y 12 años y recientemente viajamos a visitar a la familia, pero era muy bonito verlas tan integradas para la familia y por el lenguaje también, pero nosotros usamos mucho también el internet y la tecnología por medio de media o algunos programas que existen para poderlos ver y platicar como si fuera una llamada telefónica, pero viendo a la familia. Exacto, qué buena idea, qué buena idea. De esta forma mantenemos a la familia cerca y con sus mismas tradiciones, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, en las fiestas y reuniones sociales también hacemos que la familia se vea por medio de la tecnología. Bueno, esto solamente porque estaba escuchando un poco de la tecnología. Pero quiero aprovechar este espacio nada más para saludarlos y darles las gracias por tantos años de apoyo, que siempre han estado ahí con nosotros presentes. Ustedes, el equipo y el trabajo tan importante que hacen para mantener a nuestras familias unidas y a nuestros niños y a nuestras familias orgullosas de nuestro origen. Uy, Angélica, me emocioné. No te vayas, que quiero que todos te respondamos. Pues si no lo saben, Angélica Guerrero, yo creo que fue de nuestras primeras invitadas, radioescuchas, mamás en los eventos. Francisco reconoció tu voz. De volada. Porque también es educadora de los chiquitos. No puedo creer que tus hijos ya tengan 10 y 12 años. Híjole. Adelante, Francisco. No, bienvenida, Angélica. Qué gusto. Aquí estamos extrañándote. Qué bueno que llamaste. Tu música tan linda. No, Angélica hace una gran labor que a mí se me hace súper urgente e importante de sacar a los niños que educa al campo, ¿verdad? Al zacate, a la tierra, a jugar con las piedritas, con los árboles. En su guardería, ¿no? Sí. De Billy Goats, los saca afuera y adentro los lleva también al mundo a través de lo que estamos hablando, los recursos humanos y electrónicos. Y yo me recuerdo, hablando de cómo estamos todos conectados, Francisco estuvo en este Día de los Niños, Día de los Libros pasados, cantando aquí en la misión. ¿Sabes qué? Me recuerdo cuando, Angélica, se te perdió uno de tus niños en un Día de los Niños hace como 10 años. ¡Terror! ¿Te acuerdas cómo nos asustamos? Sí, ya fue hace mucho. Fue cuando el programa estaba joven todavía y una de mis chiquitas se perdió, mi niña más chiquita. Sí. Y todos nuestros niños y toda la gente ayudando a encontrarla. Fue muy lindo además porque me recuerdo mucho la respuesta de mi niña, ¿no? Cuando dijo, y dije, mi amor, ¿te perdiste? Me dijo, no, mamá. Tú te perdiste. Eso. Sí. Pero lo lindo es que la habías preparado poniéndole el teléfono en la pancita para que así la pudiéramos llamar y encontrarte. Y encontrarla, sí. Siempre, siempre. Sí, maravilloso. Mariela, ¿qué dices a mamá como Angélica y su esposo? Bueno, en realidad yo apoyo a todas las mamás que quieran seguir inculcándole a los niños esto de la familia. Todas las tradiciones parten en casa, en la familia. Y hasta con el asunto tecnológico que uno puede usar, yo también me comunico con mis niños allá en Chile. Claro, y ellos en realidad, tanto tiempo que yo me vine para acá, los más chiquititos, soy una persona bien alejada, pero cuando me oyen hablar es como que tú hablas como chilena, tía. Como que, por supuesto. No se te fue el acento. No, yo soy chilena y soy orgullosa de serlo, por supuesto. Y bueno, también la familia es la que me ha ayudado a mantenerme ahí enganchada. Y el folclore, que es como la parte que más me florece. Qué lindo, y no perder nuestros colores, claro. No perder nuestro sabor. Con orgullo, a pesar de la distancia, nuestras familias inmigrantes vivimos con el corazón dividido aquí y allá. Familia, únase a la plática, estamos conversando, cantando. El número es 415-951-4870. ¿Qué le hace usted o qué recomienda para que nuestros niños y niñas sigan orgullosos de quiénes son? Que crezcan sanos y sonrientes aquí como Ricardo Amador, que lo veo presente, lindo ejemplar de que sí se puede. Ricardo sé que habla español, inglés y hasta un idioma chino. Eso es otra historia, a lo mejor nos cuenta luego. ¿Qué nos dice usted, familia? 415-951-4870. María también te quiere responder, Angélica. Sí, Angélica, gracias por llamar. Y sí, Marisol, en el tiempo que estuve aquí en Los Niños, recuerdo a Angélica que siempre ha sido una oyente muy fiel y muy activa. Así que gracias por todo el trabajo que hace con todas las familias. Y de verdad que yo hago mucho también lo que usted hace en su preescolar, en su guardería, porque trato de que los dos niños estén un rato diario afuera en el jardín, que antier hicimos un puré de papas y Ricardito fue a buscar las hojas en el jardín para poner unas hierbitas en el puré. Entonces sí, yo creo que todo eso, y como decía Mariela hace unos minutos, todo comienza en casa. La educación más importante está en la casa, en la unidad familiar, en la comunicación, en que ellos sepan que los papás estamos siempre allí para orientarles, en el respeto a las personas mayores, algo que hacemos mucho en casa con las abuelas. Es realmente algo muy bonito de la cultura latina que para nosotros es prioridad. Y siempre, si la abuela dice, la abuela, bueno, la abuela sabe, la abuela tiene mucho más experiencia de vida que nosotros y tenemos que escuchar a la abuela. Respetar, apreciar, eso de los modales, qué bonito, eso del mande mexicano, que me parece también muy, muy dulce, otra manera de reconocer los antepasados y su experiencia de vida. A veces vale más un año de adversidad que 10 de universidad. Sí. Y a mí se me hace importante, por sea la razón que sea, pues de tantas familias que nomás está una mamá o nomás un papá o está la abuelita, ¿verdad? Exacto, por las circunstancias no está, de la sí, vida. Sí, sea por muchas razones, y la forma de fortalecer a esa mamá o ese papá, ¿verdad? Que no se sientan solos. Eso. Y que puedan poder jugar. Eso. Con sus niños. No estamos solos, según en su caso y en su casa, como decimos, acompañarnos. Por cierto, Francisco nos sigue acompañando con la guitarra y el bebé Esteban quiere acompañar con ese huevo, por eso suena interrumpiendo, pero es parte de música de fondo. Nuestras familias entienden que esta es una programación en confianza y en familia. Vamos a pasar las voces de nuestra gente, no sin antes decirle a Angélica cómo apreciamos los buenos padres que son. Sus niñas deben estar también tan orgullosas y felices de que ustedes los escuchen, los conocen, los estimulan, las llevan a los lugares donde pueden aprender más. Y no te va a sorprender la próxima llamada, porque es de alguien que conociste cuando nos invitaste a tu escuela. Angélica y su esposo también participan mucho en la escuela de sus niñas como líderes, que es otra de las maneras en las que les decimos a nuestra gente, somos orgullosos de quienes somos y aquí estamos. Pues hasta luego, Angélica, te vamos a mandar boletos, quizás para el Acuario de la Bahía, para Tech Museum. Tenemos muchos para todo el que nos llame hoy. 415-951-4870. Y en el espacio de las voces de nuestra gente, vamos a poner un segmento de una mini entrevista que hice con el actor Edward James Olmos. ¿Sabe qué vino para acá? Ese actor mexicano, ese es el de Selena, ese es el de, ¿se acuerda? Jaime Escalante. Nos contó esto sobre familia. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. El galardonado actor Edward James Olmos, papá de Selena en Selena, maestro Jaime Escalante en Stand and Deliver. Estamos aquí con el programa de radio para crecer y aprender en familia. Y es una cosa muy importante para nosotros, especialmente los que me están entendiendo ahorita en nuestro idioma. Que el futuro está en nuestras manos y nuestras manos están llenas de familia y necesitamos entender que no podemos perder lo que es la fuerza de humanidad que trae la familia. Para mí es una cosa muy importante y gracias por escucharnos. Gracias a usted. Gracias a Edward James Olmos y a otros actores, a otras personas que por medio de su arte, por medio de su ciencia, por medio de su vocación y profesión, hace distinguir la contribución que hacemos los latinos al país en donde estamos. Edward James Olmos habló de la importancia de la familia y por eso hemos estado en este programa por casi 10 años. Únase a la familia. Llámenos al 415-951-4870. Cualquier comentario, consejo o consulta, bienvenido. En el estudio a responder a sus llamadas nos acompañan el cantautor Francisco Herrera, la otra música y educadora Mariela Herrera. No están relacionados como familia, bueno, la gran familia humana, la gran familia de la música también, sí. Y María Álvarez con su linda familia, sus hijos, aquí están Esteban y Ricardito. Pasamos a la siguiente llamada entonces, Marco. Ahora sí que le toca a Alan. Alan desde Los Ángeles fue nuestro invitado la semana pasada y aquí se nos une por vía telefónica. Bienvenido, Alan. Muchísimas gracias, Marisol. Buenos días, invitados y audiencia. Otro lindo ejemplo de un compadre que ha estado con nosotros casi desde los comienzos. ¿Qué nos dice, Alan? Oh, Marisol, quería comentarles y felicitarlos a los invitados, especialmente al caballero que empezó a tocar música con la guitarra. Qué manera tan alegre de comenzar el programa. Y mi contribución este día es el tema y el ambiente del programa. Me recuerda una cita muy bella de una bailarina y compositora que se llama Gabrielle Roth. Se los quisiera compartir. Dice así: en muchas sociedades indígenas, cuando una persona va con el chamán o el médico de la tribu sintiéndose desalentado, desanimado o deprimido, el chamán le hace 4 preguntas. Y le pregunta: ¿cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de ser encantado por las historias y los cuentos? ¿Cuándo dejaste de encontrar consuelo en el dulce territorio del silencio? Cuando hemos dejado de bailar, cantar, de estar encantado por las historias o de encontrar consuelo en el silencio, es cuando empezamos a perder la conexión con nuestra alma. Eso es lo que dice la cita, y mi invitación a los papás es cantemos a nuestros pequeñitos. Yo recuerdo con tanta alegría, y es una memoria muy dulce de cómo mi madre siempre nos cantaba, y a veces hasta nos poníamos todos a cantar al mismo tiempo, en el coche, en la casa. Entonces el ejemplo que ponen los invitados el día de hoy, yo les doy un aplauso, les mando un abrazo, e invito a los papás, cantemos a los chiquitos, ¿verdad? Contémosles cuentos. Es desafinando o no, qué lindo los puestos. Y eres otro gran ejemplar de que podemos participar. No tienes que tener niños en casa para contribuir a la formación. Todos son nuestros niños para, con esas citas, con él, lo que nos ha enseñado la vida, pasarlo adelante. ¿Estás sonriendo, Mariela, al escucharte, Alan? Sí, en realidad estoy muy contenta. Yo... esta es mi segunda vez estando acá y me gusta que la gente vuelva a llamar y esté conectada, y los que tengan o no tengan hijos. Yo tampoco tengo hijos, pero igual todo el asunto de la infancia, también nosotros fuimos niños alguna vez. Y inclusive no teniendo hijos, a mí me encanta este tema porque puedo regresar a donde yo estaba, de donde yo vine, como yo crecí y todas las cosas que disfruté siendo una niña pequeña en un mundo latino, en un mundo hispano donde yo vivía. Vamos, estamos. Lindísimo. Y ya que mencionamos la tecnología, quiero decir, la familia de Alan usa la tecnología y por semana se reúnen por Skype, se pueden ver cara a cara y conversar a través de la distancia. Y hasta le dedicaron unos pensamientos y plegares a mi papá que está enfermito, y eso me llenó de emoción. Aprovechemos los recursos que tenemos para seguir conectados con corazón con los medios de comunicación. Eso. Francisco, estabas abriendo los ojos escuchando la cita de Alan. Sí, me conmovió mucho, es muy bonito. y especialmente para los que tenemos a nuestros tíos o abuelos o mayores en la casa o alrededor. Aquí muchas veces, como el niño se convierte en el intérprete, el que ayuda a pagar los biles, el que maneja más bien el inglés, muchas veces el niño pierde el sentido de autoridad y de importancia que tienen los abuelos, y empezamos a verlos como pues que nomás son viejitos que están allí, ya no les preguntamos cuentos o que nos digan de dónde vienen, y los abuelos se empiezan a sentir más tristes, o sea, un ciclo hacia abajo, ¿no? Exacto, y entonces se extraña más la tierra, sí. Y entonces nos sentimos que estamos de un lado, y no, estamos hablando de incluir a todos, todos tenemos algo que contribuir, así que ver qué nos trae el abuelo, la tía, con o sin niños, y cada uno y de nuestros niños que nos enseña. Es muy importante ese papel, todas las preguntas del chamán, ¿verdad? ¿Has dejado de bailar, has dejado de cantar? Wow. Tan importante. Y Alan, al mencionar el chamán, que estamos hablando de un líder religioso, espiritual de nuestra gente indígena, de nuestros nativos también, esa influencia de que estamos conectados a algo más grande, a un misterio, llámele como le llame, que también puede dar a nuestros niños esa guía o esa fuerza en momentos difíciles. María. Yo quiero agregar algo a lo que dijo Francisco, Marisol, en cuanto a los abuelitos. Realmente, como dice él, si nosotros les damos la oportunidad a ellos y les enseñamos a los niños a escuchar a sus abuelos, yo creo que estamos dando una gran lección, un gran ejemplo, que es un valor muy importante en nuestra cultura. Por ejemplo, la abuelita materna viene de Los Ángeles a visitarnos y ella se pone a contarle a Ricardito historias acerca de la Revolución Mexicana, por ejemplo, porque él quiere aprender historia de México, y bueno, qué mejor manera que con su abuela, que interactúa, le pregunta, le responde, y además cuenta de cómo parte de su familia estuvo involucrada de una manera u otra en la Revolución, por ejemplo. Entonces la abuelita se siente, mira, mi papel aquí es muy importante, realmente le das un sentido a esa abuelita de que, mira, nosotros la extrañamos y la verdad quisiéramos que estuviera con nosotros siempre, porque cada día que está con nosotros, ella se siente realmente soy útil. Y yo creo que cuando las personas van envejeciendo, eso es muy importante. Exacto. Parece que quiere ser músico de percusión. Esteban quiere participar. Que dale un tambor o maracas. Y llama a los niños mocosos. La abuelita llama a los niños mocosos. De cariño, de cariño. Y en la última visita le habló de la chancla. Oh, imagínese, que él no la conocía. Ay, fíjate que acabo de estar esta semana pasada con las comunidades zapatistas en Chiapas, ahí directamente en las comunidades, en el sistema de gobierno que tienen ellos, se llaman Caracol. Pero el sonido con que yo me levanté la mayoría parte de mi niñez era el tortear, ¿verdad? Y me acordé, porque estaba en esta comunidad, y el mismo sonido a las tortillas. Los recuerdos que evoca el calor, ese sentimiento y sentido que podemos comunicar a nuestros niños, aunque no estén allá, aunque no hayan visitado o no puedan visitar por circunstancias de inmigración. Familia, únase a esta plática. Estamos conversando qué ayuda a nuestros niños a mantenerse sanos, sonrientes, superándose como latinos. 415-951-4870. Marco me dice, viene el anuncio, viene Nadia, viene Álvaro, le toca a Nadia, gracias por esperar. Bienvenida a nuestros niños, Nadia de San José. Qué lindo, Nadia, que pudimos conectar hoy con usted también, que ha conocido a nuestro programa y hemos conocido a su familia desde que tu varoncito era chiquito. Adelante, Nadia. Hola, doctora Marisol, buenos días. Buenos ¿cómo días. Están? Muy bien, qué gusto. ¿Qué nos dice sobre este tema? Oh, que me está pareciendo muy bien y qué bueno que ponen este tema, porque necesitamos en este país saber sobre este tema, sobre la familia, que es lo más importante que podamos tener. Y qué lindo que lo dices, y sé que representas a tu linda familia. Hemos tenido el gusto de conocer a Nadia y a su esposo, porque se ganaron una bicicleta cuando rifamos una bicicleta. Me recuerdo cuando vino al estudio tu niño y aprobó la bicicleta. Tenemos todavía la foto. Ya tiene 6 años tu chiquito. Gracias, Nadia, por siempre llamar, por participar en la educación y formación de tu niño con tanto cuidado, esmero, atención, cariño. Gracias al papá también, que sabemos que es partícipe presente de muchas maneras. A ver qué te dicen nuestros invitados. Mariela. No, felicidades, porque eso exactamente de la unidad familiar es tan importante y es tan importante especialmente con familias que están divididas, ¿verdad? Por como dijiste, sea de migración, sea distancia, sea trabajo, y es muy importante programas como estos para fortalecer y que no se sientan solas aquellas mamás que están teniendo que lidiar con 4, 5, 2 niños solas, ¿verdad? O papás o abuelitas, tíos, que también eso es una familia y muchas veces no fortalecemos ese sentido de que están solos y eso es también familia. Y esa unidad familiar, la verdad, lo viví mucho estas semanas pasadas acompañando a mi papá en su enfermedad, como la familia unida. Se multiplican los gozos, pero se dividen las penas cuando los compartimos de esa manera. Qué lindo ejemplo ha sido. Nadie, familia. Ay, María va a tener que darle un paseíto a Esteban. Regresa enseguida. Las mamás y los papás saben. Eso de pasa. Eso se trata. Esa es la vida del papá y la mamá. Un malabarismo continuo. Por eso es que todos vamos a fallar, cometer errores. Cuidado con ser muy severos con nosotros mismos. Perdonarnos y felicitarnos por el esfuerzo. María Herrera. Claro, en realidad yo quiero acotar algo en cuanto a la gente, a todos los que estamos acá, que hemos llegado como inmigrantes, que tenemos algo muy en común, todos queremos estar mejor, todos queremos progresar. El asunto es que de repente cuando estamos acá, cuando los papás tienen acceso a tener un buen trabajo y a tener el poder económico para poder llevar a su familia donde que ellos quieren tenerla, en una situación mejor económicamente hablando y bueno, en todos los aspectos también. Pero de repente se nos pierde el hilo cuando estamos en eso y empezamos a trabajar y trabajamos todo el día y tenemos un televisor gigante en la casa y tenemos un camión gigante, un truck, una Escalade en la casa que la tenemos que pagar por el resto de nuestra vida y el niño está sentado frente a la tele. Le acabamos de comprar esa tele porque pudimos lograr comprar la tele, pero lo dejamos frente a la tele mientras nosotros tenemos que seguir trabajando para pagar todas esas cosas. Qué buen punto. Cuidado con perder nuestras prioridades basadas en nuestros valores, de qué es lo que verdaderamente importa más. Saquemos al abuelito a pasear. Eso. Y los niños más prefieren nuestro tiempo que el juguete brilloso que se destiñe y le pierden interés pronto. Eso es lo que se recuerda después. Y eso es lo que no se borra y lo que verdaderamente perdura. Así que no olvidemos, que sabemos que el consumismo es algo bastante, bastante poderoso en esta cultura. No perdamos, no nos olvidemos de lo que verdaderamente importa. Yo creo que me acuerdo de pocos juguetes, pero sí me acuerdo de muchas de las frases que me decía mi tía abuela. Eso. ¡Ay, qué lindo lo has dicho! Pues que siga Nadia haciendo eso con su familia, le mandaremos boletos, sea para el Curiosity, al Museo de Arte de San José, al Children's Discovery Museum, o hasta unos descuentos para Great American que nos quedan. Boletos para todos, iguales que folletos informativos, al que nos llame al 415-951-4870. Gracias por la participación, Nadia. Ahora pasemos a los anuncios comunitarios. ¿Te parece, Marco? Muy lindo aquí el convivio, el compartir con fondo musical. A la hora del anuncio comunitario, ahí va. Como anuncio comunitario, le pasamos el micrófono a Douglas Mundo. Ah, no, Douglas Mundo no madrugó. Él también lleva su guitarra a todas partes. ¿Sabes qué es? Seguro que ya está con los preparativos. El gran mercadito, la placita en San Rafael, va a originarse esta misma tarde. Va a haber una inauguración esta tarde. Esto va a estar por el canal Welcome Center en San Rafael, Condado de Marín. Bienvenidos todos. Va a haber entretenimiento, música y demás. Y es abrir las puertas a este mercadito que cada 2 semanas va a estar en San Rafael, con nuestra comida, con nuestra música, con nuestras manualidades, como los tianguis de las plazas mexicanas y demás. Así que lléguese a San Rafael esta tarde y cada 2 domingos, que gracias al canal Welcome Center y la ciudad de San Rafael estamos empezando estas placitas. También en San Rafael tenemos los grupos gratis que estoy haciendo. Me pueden llamar al 415-473-6787. Sabes que tenemos aquí unas promotoras que estamos caminando, haciendo zumba, meditación, yoga, terapias de todo tipo, sin costo alguno, no importa la aseguranza. Llámeme para más detalles. Y ahora aquí viene el retombe, algo importante, el tambor. Este viernes, familias, a beneficio de nuestros niños, va a haber un concierto en el Centro Cultural de la Misión en San Francisco. Este viernes en la noche, Manicato en concierto. Manicato lo conoces. Y en la fiesta de recepción va a estar Mamacuato. Vamos a tener comidita, vamos a estar aquí conviviendo y a ver si recogemos fondos para nuestros niños. Únasenos este viernes a las 6:30 en el Centro Cultural de la Misión. Ahora seguimos conversando, cantando sobre lo que beneficia a nuestros niños. Nos acompañan como invitados Mariel Herrera, Francisco Herrera. Únase a la plática, 415-951-4870. Y Marco me dice que el próximo llamada es Álvaro. Bienvenido a nuestros niños, Álvaro. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, otro radio escucha fiel, qué bueno que pudo acomodarse, ¿qué nos dice? Sí, gracias. Gracias a usted. Bueno, yo nada más quiero dar mi opinión de cómo ayudar a nuestros niños siendo latinos. Ajá. Yo creo que, bueno, al menos en mi caso, todos mis hijos les hemos enseñado bien el español, ya que a veces en este país lo pierden. Eso. Y pues en la casa tenemos cierta regla, y la regla es que en la casa todo el mundo habla español. Esa es la regla, esa es la expectativa en la casa, aunque sepan hablar inglés, en la casa en español. Sí, yo le he dicho a mis hijos, si ustedes ven a alguien que no habla inglés, pues hablan en español, ¿por qué no, verdad? Porque ellos luego me han dicho que hay niños que en su escuela o alguien así, que con los otros niños que hablan español no les hacen burla y cosas así. Y en la casa no, gracias a Dios mis hijos todos hablan español perfecto, inglés también. Y pues así lo hemos ayudado. ¿Y sabe qué? Se lo agradecerán. A la larga se lo agradecerán. Hasta se paga más al empleado bilingüe que al que solamente tiene un idioma. A ver qué responden los invitados. Gracias, Álvaro. ¿María? Sí, Álvaro, felicitaciones. Y la verdad, qué bueno que está reforzando ese mensaje que siempre que nuestros niños se ha repetido un millón de veces la importancia de que mantengamos en casa el español para que nuestros hijos sean bilingües. La verdad, hay infinidad de investigaciones que indican que los niños que son criados bilingües, su cerebro se desarrolla de otra forma y les abre la oportunidad a que aprendan todos los idiomas que quieran en el futuro. Yo lo he visto con mi hijo mayor, él es bilingüe y ha estado aprendiendo mandarín con una facilidad que hasta la maestra nos ha preguntado si tenemos familia china, y no tenemos. O sea, de seguro que no. Ciertamente, a corto plazo y a largo plazo, cada vez descubren, exacto, los beneficios de aprender un segundo idioma y de aprender música. Para el desarrollo del cerebro, aun cuando ya estamos grandes y viejitos, nos resistimos más al Alzheimer cuando tenemos más idiomas y cuando tenemos destrezas musicales. Muchas gracias por traernos ese mensaje, Álvaro, que vamos a mandar boletos para todo. Esteban te hace eco, te felicita cómo estás criando a tus 5 niños, dice el bebé, Mariela. Claro, es bien importante tratar de acercar a los niños a nuestro idioma natal, a nuestro idioma nativo, pero también tenemos que acercarnos con un cuidado de que ellos traten de no asustarse si es que nos estamos tratando de exponer. Que no se sientan de que los estamos forzando, sino que lo sientan de una forma entretenida, una forma didáctica. Ahí vamos con las canciones. Amén. Exacto. De hecho, prepárate para la canción, que después de la guía para el tema de hoy, te toca el turno de tu cancioncita. Y después otra más de Francisco, que ya el tiempo se nos está volando. Muchas gracias, Álvaro. Te vamos a enviar boletos también para que lleves a tu familia a educarse y a divertirse. Y sigan siendo tan buen papá. ¿Qué nos dice la guía del orgullo latino, Marco? Cuéntanos. Soy la doctora Marisol de Programa Nuestros Niños con una guía para bienestar familiar. Los latinos representamos una variada mezcla de gente con raíces indígenas, europeas y africanas. Una de las funciones fundamentales de la familia es conservar y transmitir la herencia cultural de generación en generación a través de la crianza infantil. Y aquí unas guías. Leer libros y ver películas sobre nuestra historia y figuras históricas. Conocer nuestra tradición oral de cuentos y leyendas y nuestra literatura. Visitar museos que exhiben arte y artefactos representativos de nuestra cultura. Participar en desfiles y festivales culturales locales. Escuchar y bailar nuestra música y aprender a tocar nuestros instrumentos musicales. Cocinar y disfrutar nuestros platillos tradicionales. Vestir y lucir las vestimentas de nuestras tierras y apreciar nuestras artesanías aprendiendo artes manuales tradicionales. Es nuestra responsabilidad que nuestros niños crezcan conociendo y apreciando con orgullo su origen latinoamericano. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Mejor llámenos al 415-951-4870, que es el teléfono que tenemos hoy en vivo por los próximos 15 minutos. Estamos en el programa Nuestros Niños en el estudio de Univisión. Quizás nuestra despedida, por lo menos por lo pronto, por un tiempo, ya dado los fondos, así que le estamos sacando el jugo. Con invitados, con madres, con padres, colegas muy queridos y con ustedes, nuestras audiencias. Hablando de cómo conversar y cantar lecciones que pueden ayudar al sentido cultural de nuestros niños, le toca a Mariel Herrera. ¿Qué tal si nos cuentas, cantas algo de esa isla chiquita? Ajá, vamos a saltar al extremo sur del continente americano. Al extremo sur, vamos a ir a la isla de Chiloé. esta canción no es específicamente una canción para niños, pero es del folclore. Isla chiquita, yo soy de Achao, dando una vuelta, paso a Quinchao, paso a Quinchao, y dele que dele, dejo mi bote en Curaco de Vélez, sube a la lancha, salta el lanchón, por los canales de Jequeyón, pase a Dalcahue y allí compré medias chilotas, paso deme un abrazo, Tata José, vengo llegando de Chiloé. Quiero llevarte, vamos pa'l sur, buena es mi gente, niño Jesús. Yo ya me voy, busco mi bote, tú no te olvides de los chilotes. Sube a la lancha, salta el lanchón, por los de Jequeyón, pasé a Dalcahue y allí compré medias chilotas pa' su merced. Denme un abrazo, Tata José, vengo llegando de Chiloé. Hermosísimo. Y me emociona porque yo también vengo de una isla chiquita. Eso. Aquí tenemos gente de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y hasta Europa. España en carne allá en los teléfonos. La lengua, el español, el castellano y el corazón, la conciencia latinoamericana nos une familia. Sigámoslo fomentándole a nuestros niños. Ese es el tema de hoy con el que estamos posiblemente cerrando este año de programación. Únasenos si tienen comentario, un consejo, unas palabras para el micrófono es suyo al 415-951-4870. Gracias, Mariela. Antes de la cancioncita de Francisco, ¿qué tal si le pasamos el micrófono a Rosalba, que tiene dos niños? Rosalba de San Francisco, también me suenas conocida, Rosalba. ¿Es la Rosalba que conocemos? Claro que sí, doctora, me da mucho gusto escucharlos. Por ahí creo que tienes a Francisco Ferrer, ¿estoy equivocada? Sí, Francisco Herrera está aquí. ¡Oh, Panchito! Mucho, mucho gusto. Más que nada, fíjate que el tema es muy interesante. Yo tengo, como todos ustedes ya muchos saben, mi niño con autismo. Y a uno de mis sobrinos lo acaban de diagnosticar también con autismo, un nivel un poquito más bajo. Pero a lo que va el tema de hoy es que mi mamá les está enseñando a comportarse, a llevar su comportamiento mejor cantando. Mi sobrino no quería ir a la escuela y mi mamá les empieza a cantar. La abuelita. Va a la escuela, el cojito va a la escuela. Y cantando entonces así es como el niño se anima a ir a la escuela. Y lo más importante es que lo hace en español. Entonces, mi mamá ha empleado ese método para tratar de lidiar con los niños, que es algo difícil, cantando y en español. Y entonces yo me quedé muy, muy, muy, muy sorprendida, ¿verdad? De esa manera. Y yo sé que lo importante que es, ¿verdad? Con nuestra cultura. Yo recuerdo las canciones de Cricri, ¿verdad? Sí, ándale, órale. Entonces, eso que con la niña no tuve oportunidad de hacerlo, pero con el niño uno tiene que buscar varias maneras, y cantando es la manera que hemos encontrado muy apropiada. Y qué bueno que continuamos, que haya mucha gente que continúe con nuestra cultura. Qué bueno. Así que, a pesar de las diferencias, todos tenemos necesidades o características especiales, diferentes. Tenemos cosas en común, tenemos otras que nos distinguen. Y la música es un mensaje, como que un lenguaje que nos une. Qué lindo la abuelita, por medio de cantos en español, alcanzando a su nietecito que tiene autismo para motivarlo a que vaya a la escuela. ¡Ay, qué emoción, Mariela, qué dice! Claro, es eso. Son esas cosas que son tradición, son parte de nuestra tradición. El cantar, el empezar a relatar cosas, colocándoles melodía, ya le da al niño otra llave, una llave mágica, una llave del arte. La llave del arte que podemos encontrarla con la música, con las mismas artes plásticas, con el movimiento de nuestros cuerpos, bailando, padres. Tenemos que incentivar a los niños. De repente yo entiendo que los adultos de repente se nos cierran las puertas en una parte de nuestro cerebro porque no sabemos qué hacer. Y de repente las cosas son mucho más simples de lo que esperamos. O pensamos que no tenemos los talentos que tienen ustedes, que vamos a desafinar, que se ríen de nosotros. Correcto, eso no importa. No importa eso para nada. Para nada. Lo importante es cantar. Canta. Claro. Y gracias, ¿sabes qué, Rosalba? Tu sobrinito, tanto como tu hijo, va a recordar eso, con el cariño que se hace con la educación. ¿Sabes que mi abuelita nos cantaba? Abuelito Leoncio viene el domingo, abuelito Leoncio nos viene a ver, abuelito Leoncio viene el domingo, a ver a Nani y a Maribel. Y eso lo tenemos grabado hasta la eternidad, ya fallecidos ambos. Familias hablando sobre cómo la cultura nos une y nos ayuda a criar niños sanos y seguros. Gracias por su llamada, Rosalba. Sabe que vamos a mandarle boletos también a usted, que lleve a disfrutar a su familia, que llévese al sobrinito también y a la abuelita. Cortesía de nuestros niños. Y antes de la última llamadita, yo creo que es hora de esa cancioncita original de Francisco Herrera relacionada al tema. Dice así: yo tengo orgullo de ser bilingüe, I am bilingual, yo soy bilingüe. Yo tengo orgullo de ser bilingüe, I am bilingual, yo soy bilingüe. Yo puedo cantar en inglés y en español, yo puedo cantar en inglés y en español, yo puedo cantar en inglés y en español, así se hace mejor. Y puedo soñar en inglés y en español, y puedo soñar en inglés y en español, y puedo soñar en inglés y en español, así se hace mejor. Yo tengo orgullo de ser bilingüe, I am bilingual, yo soy bilingüe. Yo tengo orgullo de ser bilingüe, I am bilingual, yo soy bilingüe. Yo también. Yo puedo jugar en inglés y en español, yo puedo jugar en inglés y en español, yo puedo jugar en inglés y en español, así se hace mejor. Gracias. Y eso decían también Ricardito, también él es orgulloso de ser trilingüe, casi trilingüe. Eso es. Gracias, sí. Francisco. Y en la edad antes de los 5 años y después también, pero especialmente antes de los 5 años, el ser humano puede aprender hasta 5 lenguajes simultáneamente. Los papás muchas veces pensamos, oh no, mi hijo se va a confundir, que mejor una lengua. Es mentira. La verdad, y lo han mostrado muchos exámenes, es que el cerebro humano hasta los 5 años puede aprender 5 lenguajes. En algunos países lenguajes de Europa y de Asia, eso es lo típico, ciertamente. Así que aprovechemos nuestros niños y ese cerebro. No, y en América también, porque los niños hablan náhuatl, después aprenden español y luego el inglés en la televisión está por todos lados. De repente tienes niños en las aldeas más remotas que te manejan los 2-3 lenguajes, no dialectos, porque muchas incorrectamente nos menospreciamos, un dialecto, pero los niños hablan hasta 4 idiomas. Ay, tanto que decir. Me parece que vamos a acomodar rapidito a Susana, que ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos poner comentario, consejo, consulta. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, doctora. Buenos días, ¿qué nos cuenta? No, pues sí, yo también estoy aquí en mi casa, siempre le estoy recordando a mis niñas cuando están hablando en español, en inglés, siempre les digo, hablen español, y pues siempre quiero seguir, ahora sí, recordándoles todo el tiempo eso. ¿Qué edades tienen sus niños, Susana? 9 y 7. Excelente. Ay, cómo las felicitamos. Y estos esfuerzos, porque a veces toma más esfuerzo, valen la pena, rinde. Es una inversión que está haciendo en su formación y educación. María está sintiendo con una mamá en un niño y el otro dándole por el otro lado. Como nos toca a todas. De verdad, sí, como tú dices, Marisol, es una... Ok, Esteban quiere hablar. Es una inversión definitivamente, y yo invito a las familias, porque he escuchado, así como tengo muchas familias como las que nos han llamado hoy, como nosotros que hablamos mucho español en casa, hay familias que a veces ya tienen los niños grandes y me han comentado muy tristemente que los niños perdieron el español porque llega un momento en que no quieren ellos hablar español y los papás, en vez de insistirles en el español, empiezan a responder en inglés. Entonces tratemos de evitar eso. Evitémoslo, porque también, sobre todo si no dominamos el idioma correctamente, no estamos enseñándolo bien, más estamos comunicando que el nuestro vale menos. No nos rindamos, no nos rindamos. Ay, caramba, ay, mi compadre Víctor de Fairfax está en el teléfono también, padre de mis ahijados, Víctor y Rafaela. Vamos a ver, ¿quién tenemos ahorita? ¿No los puso al teléfono? Douglas, rapidito, ya dimos el mensaje de la placita, pero ya que te acomodas, Douglas, director ejecutivo del canal Welcome Center, tenían hasta lenguaje maya, le enseñaban a los niños. Exacto. En el... Cuéntanos, Douglas, ¿qué pones en la plática? Todos estamos muy, muy buenos días. Good morning. Douglas. Francisco, a todos allí, un abrazo enorme. Muy contento de estar aquí ya preparándonos para la placita de este día, que comienza desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Pero antes que nada, quiero enviarles un afectuoso saludo, un abrazo a todos nuestros, a todos ustedes, staff de nuestros niños, por todo este trabajo que han hecho durante tanto tiempo, y agradecemos de verdad todo su apoyo en promover la cultura, en promover los servicios, todo lo que hace la comunidad, todos estos esfuerzos. La verdad, muy, pero muy agradecido, y pues aquí estamos. Ha sido un honor y privilegio, como lo sabes tú. El servicio comunitario, no hay nada más que da más satisfacción y más, ciertamente, orgullo. Gracias por el trabajo lindo que hacen en el canal Welcome Center, en la comunidad del canal en San Rafael y más allá. ¿Le va a responder, Ricardo? Bye, bye. Vamos, ya sí, ya nos toca despedirnos, pero podemos poner a Víctor, aunque sea un segundo al aire, Marco, antes de decir adiós, porque Víctor y Rafaela son partes de mi familia, aunque no compartimos sangre. Adelante, Víctor de Fairfax, ¿qué nos dice? Doctora, buenos días, felicidades, he estado escuchando su programa. Nuestro programa, suyo también. Y definitivamente nosotros apoyamos que estén, que los niños aprendan nuestra cultura. Los nuestros, ustedes acaban de regresar de allá. Eso, ¿verdad? De México, y mira qué cambio, qué orgullosos se sienten ahora de que vienen hablando más español, de cosas que hicieron allá con los abuelos, con los primos, los tíos, todo lo platican y bien emocionados. Lindísimo, un abrazo a Víctor, Rafael y Rafa. Bien, unas personas bien diferentes de cómo se fueron y ahora cómo regresaron. Ya nos contarán. Y qué lindo cuando tienen la oportunidad de conocer la familia directamente y de traernos los cuentos y ese calor humano. Ya nos vemos prontito, Víctor. Les recordamos, familia, ya que nos estamos despidiendo, posiblemente esta sea una pausa extendida, no sabemos si vamos a poder continuar la transmisión, pero aún así seguiremos respondiendo a sus mensajes a marisol@nuestrosniños.com y mantendremos vivo nuestro sitio nuestrosniños.com con guías, recursos y enlace para su información, orientación, educación e inspiración. Agradecemos hoy y siempre a nuestro equipo, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción y Encarni Aguado Amsens en el teléfono. A nuestros padrinos, a la buena gente que nos transmite en las estaciones. Gratitud sincera a nuestros invitados de siempre y de hoy. María Álvarez, Mariel Herrera Mena, Francisco Herrera. Gracias por compartir tiempo, conocimientos, ejemplos y talentos con nosotros. Gracias a Ricardito y a Esteban por recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. Un saludo a mi querida familia y a ustedes, familias, quienes conservan y comparten lo mejor de nuestra cultura. Crían niños que aprecian las riquezas del suelo de sus pasados, como los de aquel en el que están floreciendo. Para más información y grabaciones de la música de Francisco Herrera, vaya a franciscoherreramusic.com. Acompáñenos este viernes en el concierto de Manicato en el Centro Cultural de la Misión. Y ya que probablemente las finanzas nos hagan suspender la programación en vivo, hoy nos despedimos con un gracias y con un hasta siempre. Adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Nuestros Niños los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.